Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Y tenemos acá, anunciábamos recién la presencia de Mauro. Mauro Schoenfeld, nunca pude pronunciar bien tu apellido. Schoenfeld, ¿está bien? Schoenfeld, sí. Bueno, bienvenido nuevamente acá a los Estudios del Grito. Estamos acá compartiendo este espacio quincenal para hablar sobre hierbas medicinales, sobre medicina china, sobre fitoterapia, ¿no? Sí. Esa es un poco la presentación. Hace 15 días Mauro presentaba telefónicamente y hoy tenemos la grata presencia acá en el estudio. Bueno, gracias por recibirme, la verdad que hermosa la radio. Y hace como un año que no hablaba en un micrófono radio. Así que bueno, acá volviendo. Bueno, siempre está bueno volver ahí al aire, ¿no? Sí. Además, eso, vos venías haciendo radio también, compartiendo cosas ahí en el aire. Sí, desde el 2010 con los compas de la Radio Tinku allá en Mina Clavero. Que bueno, habíamos generado lazos también, entonces salíamos en FM Sierras, acá en El Grito. Uh-huh. Pero bueno, haciendo radio en el estudio hace como un año que no estaba. Ajá, bueno, qué bueno la vuelta ahí. Estamos ahí también en cercanías con Radio Tinku, con Las Chacras, con FM Sierras. Bueno, todo un poco las radios comunitarias de acá del Valle de Traslasierra, que siempre está bueno decirlo. Nosotros no competimos entre una radio y otra, sino que nos gusta esto de cruzarnos entre radios y saber que nos fortalecemos un montón, ¿no? Como compartiendo ahí el aire y también los programas, poniendo a circular en todas las radios lo que se va produciendo. De hecho, estamos ahora también retransmitiendo cositas de ahí de la Tinku. El Ale, que está participando allá, la Arriaga, tiene un espacio acá de columna. Y bueno, ahora la voz también acá tuya. Así que, de nuevo, bienvenido. Bueno. ¿Qué traes para compartirnos? Hoy quería compartirles sobre cómo arrancar el consumo de plantas medicinales. Si bien uno conoce un poco y puede ir a una herboristería y preguntar qué es bueno para el hígado, para el estómago, para dormir, siempre está bueno arrancar con una limpieza que le decimos nosotros desde la medicina china. Uh-huh. Esto se hace con plantas, sobre todo amargas, de sabor amargo. Ay. Sí. Bueno, pero el mate, por ejemplo, es amargo también y también ayuda a limpiar el cuerpo. El tema es encontrar qué planta para qué persona. Uh-huh. Entonces ahí hay que empezar a sentirse uno mismo y empezar a tener percepción de cómo uno se siente, de si siente más bien frío, calor, si es más bien friolento. O también mirarse la lengua. Nosotros hacemos diagnóstico por la lengua y si la lengua es más bien rojita, significa que hay calor adentro del cuerpo. Ajá. Si la lengua está más bien pálida, significa que hay frío. ¿Y esas cosas como con qué tienen que ver? Digo, ¿es necesario como buscar esa estabilidad en el color? O, por ejemplo, eso. Yo soy friolenta, ¿no? Sí. En general. Y la lengua me indicaría si estoy fría o sea, qué me está faltando, ¿no? Como claro, para tener como un balance, un equilibrio ahí en el cuerpo. Exacto. Internamente estamos hablando, ¿no? Porque la lengua muestra cómo están los órganos. Ajá. Algo que desde afuera no lo podemos ver. Entonces, digamos, así como la homeopatía mira el iris, nosotros en la medicina china miramos la lengua. Y bueno, esto del color de la lengua tiene mucho que ver con las temperaturas de los órganos internos. Entonces sí, hay que buscar un equilibrio. Nosotros tenemos la filosofía del yin yang, que es esa, la búsqueda del equilibrio. Cuando los órganos están en equilibrio, significa que no hay enfermedad o no hay patología aparente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la búsqueda de ese equilibrio se consigue primero que nada haciendo una buena limpieza para que la lengua se despeje de todo lo otro, ¿no? Si hay, por ejemplo, una persona que fuma o que toma mucho mate, la lengua va a cambiar también. Color verde, claro, por ejemplo. O gris. También. ¿Has visto lenguas grises o verdes? Verdes sí, muy seguido. pero sí, hay lenguas que tienen puntitos violetas, azules también. Bueno, eso significa un estancamiento. O cuando tiene la saburra, que es esa pastita que se forma arriba de la lengua, también. Eso también significa que hay humedad adentro del cuerpo. Una humedad que no es la normal, digamos, que los órganos tienen que tener su hidratación, sino que es una humedad de, por ejemplo, por comer mucha harina. Ajá, yo probablemente tenga ese problema. Claro. Soy la harina. Entonces, bueno, lo primero es la limpieza con plantas amargas. Se puede utilizar, por ejemplo, en caso de personas muy friolentas que también quieran trabajar la parte del útero, de limpiar la sangre, se puede trabajar la Artemisa. Ajá. Artemisa vulgaris, ¿no? Porque se una mezcla mucho. Una hierba muy amarga. Yo le he probado la Artemisa. Sí. Bueno, yo la he consumido un tiempo en invierno porque tenía problemas de sabañones, por ejemplo. Que son, los sabañones son cuando se te hinchan los dedos, las orejas, los dedos del pie, por el frío, por la mala circulación que produce. Esta planta, al ser tan caliente y al limpiar la sangre, tomándola todo un invierno, se me curaron los sabañones. Uh-huh. La Artemisa es una planta que no es de acá, de todo, pero se consigue acá, ¿no es cierto? Sí, se consigue. Hay que pedir, si vas a una herboristería, que sea Artemisa vulgaris. Que no es lo mismo que la Altamisa. No es lo mismo que la Altamisa. Se las confunde mucho por este nombre popular que tienen. La Altamisa, que se consume en la medicina china, es la Berberis, ya te voy a decir bien. Bien. Ambrosia. Es de la familia de las Ambrosias. Dame una Ambrosia Altamisa. Sí, claro. Algo así, tendría que pedir. Algo así. Esa planta es fría, por ejemplo. Sirve para la gente que tiene calor. O sea, sería todo lo contrario de la Artemisa. Algo así. Trabaja la vista, trabaja el hígado y es una planta fría. Entonces vamos a trabajar otras cositas con la Altamisa. Uh-huh. Pero sí, también sirve mucho para empezar. Cuando uno arranca, está bueno esto de tomarse una planta amarga. Puede ser la Artemisa en el caso de que haya frío. La Altamisa. También se puede empezar con plantas como la espirulina. La espirulina, me suena a algo de color verde, no sé por qué. A infancia. Sí, ¿qué es la espirulina? ¿Qué es la espirulina? Es verde. Es verde, ¿no? Es verde, sí. Como las lenguas. Es una alga. Es una alga, ahí va. Sí, es una alga que puede venir picadita en polvo, en cápsulas, en pastillas también, pero lo mejor es la que está picadita en polvo, que sabemos que es espirulina. Y todo esto que estás nombrando, Artemisa, espirulina, hasta ahora sirven para este proceso de depurar, limpiar, sacar. Exacto. La espirulina, por ejemplo, es una planta muy buena para nutrir también, en caso de que haya problemas de desnutrición, de anemia, porque va a ir nutriendo el cuerpo a medida que lo va limpiando. Uh-huh. Tiene la posibilidad esa de que va alcalinizando la sangre, cambiando el pH. Y a su vez nos va nutriendo. ¿Bien? Las otras plantas, por lo general las amargas, van limpiando. Entonces también a veces son diuréticas, nos ayudan a limpiar todo el cuerpo. Bueno, la Artemisa, pensando también en estos usos que vos nombrabas como planta de limpieza, yo la suelo usar mucho también para los dolores en el útero, ¿no? Es también una planta que ayuda como ahí a ir bajando, despegando, ¿no? Exacto, sí. Sirve para regular el ciclo menstrual. Sirve para las personas que quieren gestar y a lo mejor se está complicando un poco, limpiar el útero, limpiar la sangre. La Artemisa es una buenísima planta para empezar ahí. Después, obviamente, hay que ir viéndolo. Hay uh-huh. plantas que trabajan también el tema menstrual, como la bolsa de pastor, como la mamelis, la angélica. Cada planta tiene sus cualidades. No conozco ninguna, no lo puedo creer. Con lo que sufro el dolor de útero, no conozco ninguna. No lo puedo creer. ¿La angélica es una planta que es una flor blanca? Sí, tiene una florcita blanca. Que ahora en esta época yo he visto muchas en algunos patios, ¿no? Es una flor súper perfumada. ¿Y qué es lo que se usa? ¿La flor? Se usa la flor, se usa la hoja. Mirá vos. Sí. Esto es como casi Florencia, como vio esto que estas flores que usé para hacer torrejas. Sí, ¿no? La acacia. Que recién estábamos hablando de las acacias y con esto de las flores. Las cosas que uno se entera. Bueno, y hablando un poco también en esto, ¿no? Sabemos que acá, por ejemplo, la angélica está presente acá en el valle, que se puede recoger y hacer secar. ¿Cómo es ese proceso más de también pensar que si hay algunas hierbas acá en el valle tras la sierra que sean originarias de acá, también sirven para depurar? Bien, bueno, también está, ahora que decís originarias de acá, se ven todos los lugares del diente de león. Ajá, que es amargo. Sí, y es muy buena planta también para limpiar. También el hígado y la parte digestiva trabaja muy bien. ¿En té? ¿O en tipo ensalada? Las dos. Power. Sí, fuerte, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y es un como más que la chicoria, ¿no? Sí, el amargo. Ahí, claro. ¿Podemos desmitificar un mito o no? ¿O avalarlo? ¿Es verdad que cuando vos consumís algo amargo, si lo sentís más amargo que lo amargo que es porque estás para atrás? Sí, es verdad. Correcto, eso. Okay. Es verdad. Bueno, la carqueja es una planta súper amarga que la gente no le gusta para nada. Dice, uh-huh. No quiero tomar carqueja. Gran dato ese. Estás mal del hígado. Hacerse cargo. Che, ufa. Acá mandan un mensaje haciendo una consulta también. Por un lado, Martín responde la consigna, que recordemos estaban ahí participando por un sorteo por un disco de timbre y orquesta, diciendo, en estos días sentí el olor a madre selva, porque tiene que ver todo con estas plantas que estamos hablando. Ajá. Y hace una pregunta a vos, Mauro, supongo, porque a mí yo no se le puedo responder. Dale, dice, vos. Tengo bardana en casa, ¿para qué recomiendan usarla? Bueno, Martín... Martín, la bardana es buenísima también para sacar la humedad. Nosotros la utilizamos para eso. Cuando uno siente que está como pesado, esto es lo que voy a decir medio cochino. Dígalo. Para la gente, pero nosotros lo tenemos como parte del diagnóstico. Cuando uno va de cuerpo en el baño, ajá, y mancha, sí. Bueno, eso es que hay humedad en el cuerpo. Estuvo comiendo mucha azúcar, mucha harina, y hay que limpiar ahí. Entonces la parte intestinal, ¿no? Uh-huh. Mire usted. Eso es buenísima, la bardana. La bardana, lamentablemente, lo que más se usa es la raíz. O sea que cuando sacamos la planta no vuelve a salir ahí. Por eso está bueno ir haciendo un uso cuidadoso de la bardana, ¿no? Si vamos a sacar una, cuidar de que haya por lo menos una creciendo cerquita. Uh-huh. Pero también se puede usar la hoja para hacer sopa. Ajá. Sopa de bardana. Sí. Y con esto que nombras, bueno, en este capítulo que arranca un poco los conocimientos y los saberes vinculados a hierbas y que en este momento has elegido también esto de cómo limpiar, a mí me surge la pregunta vinculada a cómo preparar estas cosas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué artemisa? Yo me acuerdo de la primera vez que agarré artemisa y la puse, fue como, no, esto me parece que no está bien, dije. ¿No? Como esto de las cantidades, hay que ser súper cuidadosa también, ¿no? Sí, las dosis con las plantas es importante, si bien no estamos hablando de fármacos químicos, ¿no? Que ahí sí hay que ser más cuidadoso todavía. Con las plantas también hay que tener su cuidado. Yo, para no errarle, siempre recomiendo lo que es de hojas o ramitas y está todavía seco, está verde o apenas se secó, un puñadito por litro de agua. Uno le echa al agua cuando el agua ya hirvió. Se puede echar un poquito antes y dejarla un minuto de hervor. Uh-huh. Ahí va a ver que cambia el color. Si no cambia, la dejamos un poquito más. A veces pasa, por ejemplo, con la cola de caballo. Sí. O las cortezas. Con las cortezas también. Como el jengibre, por ejemplo. El jengibre, la corteza. El jengibre es raíz igual, ¿no? Sí, es un rizoma. Pero sí, con la corteza de sauce, por ejemplo, que se puede utilizar. Del sauce salía lo que es la vallaspirina. Mirá vos. Ya vamos a hablar en otro de analgésicos naturales. O sea, el sauce común, el sauce... El sauce de llorón. El sauce salix, llorón. Sí, salix alba. Se les corta la corteza, se les saca la corteza. Sí. Y eso se pone a hervir. Exacto. Y se hace de un... Bueno, se lava un poquito porque siempre tiene un poquito de tierra la corteza. Se hace de un color medio... rosa viejo, así. Yo sabía de los usos más de teñido que tiene el sauce también, pero no sabía de que se podía usar eso. Sí. Bueno, le mandan otro mensaje acá, sumando a lo que usted está diciendo, de Gustavo, que dice, la raíz de bardana se usa también para el sistema inmunológico, afirma acá. Sí, como correcto. Agregando un poquito. Bueno, sí, se usa para eso. Y respondiendo a tu pregunta, Debo, cuando uno utiliza las plantas, esto que estábamos hablando de dejarlo hervir, es para hacerse una infusión. Ajá. ¿No? Se recomienda un litro de planta por día. Ajá. Entonces, uno lo va a ir mezclando eso durante el día. No hace falta que te tomes el litro junto, todo junto, pero sí, si te gusta tomar mate, lo puedes meter en el termo. Hacerse el termo y ir echándoselo al mate, por exacto. Ejemplo. Y otra pregunta que tenía también para hacerte era más vinculada a los tiempos, o sea, estos tiempos de depuración o de limpieza del cuerpo. Sí. ¿Cuántos días suelen ser, qué sé yo? Me decido, bueno, me tomo la artemisa, ¿no? Sí. ¿Cuántos días tengo que tomar artemisa con la amarga que es? Bueno, las limpiezas está buenísimo que si vamos a empezar a hacerlas, sea una vez por cambio de estación, y se puede usar una semana, 15 días es lo aconsejable. 15 días se puede tomar cualquier planta. Después hay plantas que hay que tener algunos cuidados, como la tramontana, por ejemplo, que es una efedra, es una planta que hay que dejar de tomar. O la ruda, que también tiene su grado de toxicidad. Ajá. Hasta 15 días no pasa nada. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por este espacio, por esta primer columna acá en vivo, que esperemos que se repita en los próximos 15 días. Nombrarte nomás que empiecen a llegar consultas y dudas. Claramente esto genera un montón de preguntas, ¿no? Porque es como meterse a un mundo donde está buenísimo saber. Acá José Luis de La Cañada Larga nos manda una consulta. No sé si es para hoy o que por ahí la podemos responder más adelante. Vos lo decidís ahora. Pero pregunta el cardo mariano, ¿cómo se prepara? Bueno, podemos dejarla para disparador de la próxima. Dale. Disculpa, José Luis, pero la próxima hablamos de cardos, porque hay varios cardos. Ajá. Cardo ruso, cardo mariano, sí. Todos con nombres de ruso, mariano, en fin. Bueno, Mauro, te agradecemos mucho este espacio y te esperamos entonces dentro de 15 días acá en los estudios del Cristo. Bueno, gracias Débora, gracias a todo el equipo de Esqueje y nos vemos en 15 días. Gracias.